que sigue quejando. Y es que la cosa no va muy bien, por más que gritan en la televisión. Y es que la cosa vale mal en peor, conflictos armados, terrorismo de Estado. El nuevo orden mundial ha llegado, te lo digo, parqueros y tus allegados. Loco, más cuento que estás en.